Hola, soy Iván Blechman. Soy Leandro Bazana. Soy Lourdes Bellanti y somos de la Escuela Manuel Solá, número 3, sexto grado, del turno mañana. Con la señorita Mancay empezamos a leer una novela que se titula... El secreto del Dr. Hibbert. Trata la novela del secuestro de un doctor famoso que se llama el Dr. Hibbert y en Barcelona, España. En 1981. En realidad se trata de dos amigos que descubren el secuestro de un doctor muy famoso, que es el Dr. Hibbert. Supuestamente la causa del secuestro, ellos la van investigando, lo investigan, hasta que descubren que el Dr. Hibbert había creado un robot perfecto con la forma humana y que los bandidos querían apoderarse de ese invento. En realidad no tenía ninguna funciones especiales. Lo que podía hacer era que sea igual a alguien,